Bien, buenos días a todos y a todas. Soy delegado del colegio del IPEN 190. Nosotros hemos arrancado el ciclo lectivo el 8 de marzo. Desde ese momento, los alumnos progresivamente han ido ingresando al colegio. En ese momento, nosotros redactamos un informe junto con docentes, el inspector de media, Jorge Pizarro, y algunos padres que también estuvieron detectando algunas falencias que había en el edificio provisorio de los galpones de Atenas 60. Bueno, en este momento los chicos ya de primero, cuarto, quinto y sexto año ya están en presencialidad, divididos por burbujas. Y bueno, la semana pasada, en el ingreso de uno de esos grupos de alumnos, porque se ha hecho en forma progresiva, se ingresan en una de las aulas, creo que serían tres o cuatro en total, que no tienen la ventilación, ni aireación, ni distanciamiento con respecto a la cantidad de alumnos que hay en el curso. Por ese motivo, los docentes que estaban en ese momento les piden a la directora alguna solución o explicación. Pasado el momento, la situación de los docentes y no teniendo una solución, nos piden que entre todos podamos elevar una nota buscando esta situación de solucionarlo. Bueno, tal motivo, en el día de hoy se va a hacer la presentación de esa nota para ver qué respuesta va a haber, dado que estos espacios no estarían en condiciones para la habilitación del tema de principalmente de la ventilación. ¿Quiénes apoyan esta nota y cuál es la expectativa que tienen después de presentarla? Y nosotros esperamos una comunicación del directivo y del personal que corresponda a la modificación del espacio físico para que la ventilación esté realizada. No nos parece que sea un lugar apto. No creemos que pueda estar habilitado por el organismo que es responsable en este momento. Por lo que tenemos entendido es el COE, que es la municipalidad encargada de la verificación de los espacios edilicios educativos. No sé si ellos habrán aprobado estos espacios, por eso necesitamos esa información y bueno, y vemos que no están las condiciones para poder estar en esos lugares, ¿no? Te consulto, ¿por qué la nota es dirigida a la directora y no al COE directamente? ¿Cuál ha sido ahí el criterio? Y nuestro organismo es a nivel escolar, es el directivo, tanto directora como vicedirectora, los dos son responsables de nuestro permanecer en la escuela. Entonces, como docentes, nuestro primer pedido es hacia los directivos para poder tener la información. Luego ellos deben elevar y gestionar para que las soluciones puedan estar. ¿Hay estudiantes o familiares que hayan emitido alguna queja respecto de esta aula, de estos espacios? Bueno, el pedido de los docentes hace un poco hincapié siempre en algunos grupos de padres que están en contacto permanente por la lucha que tiene esta escuela para el edificio digno. Entonces, ellos están atentos a este reclamo, tal vez puedan, según comentarios, elevar también alguna nota para pedir esta información y bueno, y la solución con respecto al espacio que se pueda resolver. Esto es una necesidad de poder transitar estos tiempos con la seguridad necesaria para que todos los que puedan habitar ahí en ese espacio tengan la tranquilidad de que al menos la prevención la vamos a poder estar haciendo. Hay que ver cuál es también la resolución con respecto a este pedido. Y bueno, nosotros deseamos que las clases se puedan dar. Lo que pedimos es seguridad, digamos, con los protocolos que hoy se exige y se necesita para que tantos los alumnos como los docentes puedan estar con tranquilidad en el lugar que les toque, ¿sí? Es una escuela donde falencias permanentemente aparecen. Ya nos ha pasado con el tema en los momentos de lluvia, hay sectores que se vuelven a llover, pero bueno, nosotros deseamos estar, no buscamos la cuestión de un pretexto de no poder asistir, pero pedimos y exigimos que sean con las condiciones y los protocolos que son establecidos y están regularizados para que esto se pueda dar, ¿no? Para que podamos transitarlo con seguridad. Esto es lo más importante. Por el momento, no, Pablo. Seguimos esperando respuestas, al menos de tener una información cierta. Nosotros queremos que estemos siendo parte de este proceso porque nos interesa, queremos saber cuál es el tiempo, cuál es la forma que se va a dar. No queremos las inseguridades que hemos transitado durante tantos años en esta escuela y bueno, vamos a seguir peleando por esto, por una comunicación y bueno, y certezas que hasta el momento ahora no nos están ofreciendo, porque no se nos da la comunicación, entonces bueno, vamos a seguir pidiendo para poder ingresar y bueno, y ver cómo son los avances y cuáles son los tiempos que se está planificando la obra. Se está trabajando, no podemos decir que no, sí se está trabajando, Pablo, pero no sabemos cómo es el proceso de esta organización y bueno, y bueno, nosotros habíamos convocado ya desde hace más de un año una comisión de obra desde la escuela para tener un seguimiento. Y bueno, hoy no está funcionando esa comunicación.